vi llegar del brazo de él. Me acompañó hasta la esquina, la despidió. Le di un beso muy enamorada, ella se piensa que yo no sé nada. Abre la puerta y me saluda como si nada pasara. Le pregunté, sonriente, querido amor, ¿qué tal te fue con todas tus cosas? Bajo la vista se tensionó, nerviosa, extraña, se enmudeció. Con un nudo en la garganta me dije, calma por Dios. La vida es así, ¿cómo puede ser? Hasta el golpe duro de una mujer. Todo para ser feliz. Yo sé, mujer, me quieres hablar. Abre tu alma, no tengas miedo, dime la verdad. Corrió una lágrima por sus mejillas. Estas son cosas que no son sencillas. Ya basta, no aguanto más. Ya basta, basta de mentir. Vete, mi amor, te espera. Seca tus ojos, no llores más. No vale la pena. Cuando regreses ya no estaré. Para que vivas feliz, mujer. Mi sueño ya está perdido. Me lo robaste con él. La vida es así. Ser hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin. Que lo arriesgas todo para ser. Todo para ser.